en relación con que un politicastro del Congreso norteamericano escupió blasfemias de calumniar la máxima dignidad de Corea. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 5 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea, como sigue. El día 3, Cory Kaduno, que funge como presidente de la Comisión del Este de Asia y el Pacífico del Comité de Diplomacia del Senado norteamericano, insultó la máxima dignidad nuestra en entrevista con el canal NBC. El sofisma de ese demente es la grave provocación nunca perdonable. Realmente es la desgracia de Estados Unidos lo que entre sus politiqueros se encuentran los chusmas como Kaduno, privados no solo de la elemental capacidad de enjuicio, sino también del honor del ser humano. Este tipejo que he cautivado hasta en sus tuétanos por la negación sobre Norcorea, vociferó a la cabeza la sanción y presión sobre Norcorea, desafió esta vez hasta nuestra máxima dignidad, con lo cual expuso sin reserva su naturaleza del cruel demente de confrontación. Los locos que desafían atrevidamente a nuestra máxima dignidad, a quien enaltecen todos nuestros militares y civiles como sol, no evitarán su castigo, no importa en qué parte de este mundo se encuentren. Este tipejo se arrepentirá horriblemente de su fechoría.